Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos acompañen a esta hora. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios en el control técnico corresponden a Jolbert Zambrano. Les narra Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Rechazo. Presidente Nicolás Maduro repudió declaraciones del canciller de Guyana, quien desconoció el acuerdo de Ginebra. Respaldo unánime. Parlamento venezolano defiende acciones del Ejecutivo Nacional en defensa del Esequibo. Encuentro. Instalan esquinas calientes en el país para tratar la historia del conflicto por la Guayana Esequiba. Cultura. Democratización de recursos. Ministerio para la Cultura invertirá más de 60 millones en proyectos artísticos. Formación. Realizaron quinto foro itinerante sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Aniversario. Túnel Fuerte celebrará sus 10 años de creación con diversas actividades culturales. Concierto. Rolling Band recordará éxitos musicales de los 60, 70 y 80 en la Casa del Artista. Regionales. Patria en escena. En Yaracuy, más de 1,000 niños y jóvenes participaron en el Encuentro Nacional de Teatro. Fiesta de la Lectura. Phil Ben llega a Portuguesa con más de 1,000 títulos. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rechazó el repudio y repudió las declaraciones temerarias contra el derecho internacional que desconoce el Acuerdo de Ginebra y todos los pactos internacionales que rigen nuestra relación y reclamos de la Guayana Esequiba. Detrás de esta provocación está la ExxonMobil y todas sus filiales asociados. Lo que yo le dije al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de donde venga, quien se asocie, quien pretenda tocar tierra esequiba, aguas marinas y submarinas que están en negociación, se verá de frente con Venezuela, sea quien sea, de donde sea, y así lo digo. El primer mandatario nacional también anunció que en los próximos días dará pasos firmes en el litigio territorial con Guyana, quien incluirá visitas de diputados y funcionarios a otros países de América Latina. 15 de julio, mañana, a las 4 de la tarde, en el Palacio de Miraflores, voy a instalar oficialmente la Comisión Presidencial de Estado para la Soberanía de Venezuela, la Paz y el Establecimiento de la Defensa de los Límites de nuestra Patria. Una comisión creada por una ley habilitante. Finalmente, el gobierno bolivariano abrazará con firmeza las vías diplomáticas para lograr el objetivo de recuperar el Esequibo. Desde el Palacio Federal de Gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aprobó este martes por unanimidad el documento en apoyo al presidente en reclamo por la Guayana Esequiba. Cabello sometió a votación el acuerdo presentado por el periodista E.R. Herrera, el cual fue aprobado por unanimidad en respaldo a las gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro en defensa soberana de la Guayana Esequiba. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Erle Herrera, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados, de manera unánime, aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así. Nos alegramos profundamente que sea así. Por la patria, nos alegramos. Previa a esta aprobación en respaldo al presidente Nicolás Maduro en torno a la controversia territorial con Guyana, el parlamentario advirtió la necesidad de evitar caer en la campaña de provocación que se gesta desde el extranjero. Jamás hemos puesto nosotros en duda el legítimo derecho que tenemos sobre el territorio esequivo. Jamás, jamás, no vamos a una guerra, no queremos una guerra. Los venezolanos queremos una guerra, jamás hemos querido una guerra, pero nadie nos va a quitar nosotros el derecho que tenemos de reclamar lo que en justicia es nuestro, de nuestra patria. Por su parte, el jefe de Estado venezolano agradeció la solidaridad parlamentaria en la cual a su juicio expresa la Unión Nacional. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 300 esquinas calientes fueron instaladas este martes en todo el país con el propósito de crear espacios para la formación del pueblo en todo lo relacionado al diferendo del Esequibo. Debates de ideas permanentes en la calle, en donde es distribuido gratuitamente un encarte especial del periódico 4F relacionado con la historia de la Guayana Esequiba y la nueva amenaza del imperio a través de la ExxonMobil. Así lo expresó Gustavo Villapol, director del semanario 4F, y Jeffrey Argüello, director regional de propaganda del PSUV. La intención principal que tiene la instalación de las esquinas calientes y todas estas actividades, bien sea con el Esequibo o con la guerra económica o con el tema del paramilitarismo, tiene primero que como objetivo informar al pueblo. Un pueblo que se mantiene constantemente informado, formado, con conocimiento, pero además politizado, es un pueblo que es imposible dominar. Estamos construyendo el pensamiento crítico que tanto quería el comandante supremo Hugo Chávez. ¿Cómo se construye ese pensamiento crítico? Con el estudio, con el debate, con la confrontación, con la dialéctica. Son las 12:08 minutos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura convocará próximamente a los cultores del país a participar en los fondos concursables, una iniciativa que destinará 65 millones de bolívares en la primera fase, que comprende el estímulo a la creación y la investigación de distintas disciplinas artísticas. Así lo informó el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, durante un balance de la cartera que dirige, ofrecido en rueda de prensa. Es una actividad que se va a empezar, la convocatoria, esta misma semana. Es una actividad sumamente importante y tiende a la democratización plena de los recursos con que se cuenta en el caso de la cultura en nuestro país para distintos proyectos, distintas áreas de desarrollo. Y en esta primera fase que estamos trabajando en este momento, vamos a estar concentrados específicamente en las áreas de artes escénicas, danza, teatro y circo, las artes musicales, las artes visuales, el museo y diseño, cine y audiovisuales, literatura y crítica literaria. Asimismo, Menéndez precisó que se aspira a tener una convocatoria cercana a los 400 proyectos y que este es un tema que rompe con el paradigma de la Cuarta República, que era prácticamente el secuestro de los recursos destinados para estas fuentes, expresó. Finalmente refirió que esta es una de las primeras veces en las que se va a tener una convocatoria tan amplia y masiva para todos los cultores del país en aras de democratizar los recursos con los que cuenta el Estado. Son las 12:09 minutos. El Centro Nacional de Historia realizó el quinto foro itinerante denominado La Carta de Jamaica en el siglo XXI. La actividad tuvo lugar en horas de la mañana de este miércoles en el ala norte del Palacio Federal Legislativo. Nelly Ochoa, coordinador de investigaciones del Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, precisó que el encuentro se realizó como parte de la conmemoración de los 200 años de la redacción de la Carta de Jamaica, uno de los documentos más importantes y trascendentales en la historia de nuestra América. estamos aquí dándole apoyo a estos foros itinerantes por la importancia que ellos reviven, ya que es una mezcla bien importante y bastante revolucionaria si nos ponemos a ver que salimos a la calle a llevar un conocimiento que quizás en el imaginario está reservado solamente a bibliotecas y archivos. Pero bueno, al historiador y al público en general le hace falta esta interacción que reviste una importancia y que tiene un germen bastante rebelde y problematizador de la realidad venezolana. Y en estos momentos lo que nos hace falta es eso precisamente, hacernos muchas preguntas y ofrecer quizás no todas las respuestas, pero hacer el intento y salir hacia adelante. Durante el acto se contó con la presencia del presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, el historiador Luis Felipe Pellicer y el periodista Rubén Wisowski. El ciclo de foros continuará hasta el próximo 6 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad capital. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para conmemorar los 10 años de la creación del Parque Cultural Tunel Fuerte, el colectivo de artistas urbanos que lo integran han preparado una serie de actividades recreativas, formativas y culturales en aras de impulsar una nueva forma de creación en este recinto cultural. Así lo indicó María Elena Colón, ella es integrante de este colectivo conformado en el año 2005. Quien indicó que las actividades se llevarán a cabo del 16 al 18 de julio en el Parque Cultural ubicado en la parroquia El Valle. Vienen invitados de Brasil, de la red Foundation, con la que estamos articulando para celebrar esta década juntos. Mañana, que sería el primer día, las actividades empiezan a las 4 de la tarde con el eje infantil. Durante los 3 días va a haber un eje infantil de 4 a 6 de la tarde. Después de esta actividad, vendimos conciertos que empezarían a las 6 de la tarde. Mañana tenemos un concierto de rap, invitado especial del Sexteto Juventud. El día viernes, el día más alternativo, tenemos la banda Dandy León, José Delgado, Dios Los Pirados, Poesía Canela y Miel y Servando y Florentino. Nosotros vamos a darle un regalo a la parroquia. La celebración de su primera década iniciará con una presentación a cargo de los estudiantes de circo de Tunel Fuerte durante los 3 días de festejo. Realizarán obras de teatro, inauguración de galería con imágenes, presentación de libros, espectáculos musicales, entre otras actividades culturales. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a celebrar los 10 años de lucha y militancia política en el área cultural de este colectivo. Son las 12:13 minutos. Y este viernes 17 de julio, la Casa del Artista ofrecerá un concierto denominado Vivir para Recordar, a cargo de la agrupación Rolling Van, con un repertorio que repasa canciones populares de los años 60, 70 y 80. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, él es coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de esta institución. Para que asista a la Casa del Artista en la terraza, quien recibe la banda Rolling Band con su espectáculo el próximo viernes 17 de julio, en momentos inolvidables de la década de los 60, 70 y 80, y es a beneficio de la organización Fundo Hogar, una institución que garantiza el bienestar del paciente con cáncer que está lejos de su hogar, por lo que la entrada tendrá un costo de 350 bolívares que se puede adquirir en el día del evento en la entrada de la terraza. Quería todo el pueblo que venga y apoye esta iniciativa, por esta organización como el Fundo Hogar, pues se está haciendo una gran labor para poder atender a nuestras compañeras y compañeras que tienen alguna dolencia, que están enfermos con cáncer, a sus familiares. Creemos que es una gran labor y pues la Fundación Casa del Artista presenta todo su apoyo a este tipo de iniciativas. La banda, integrada por Frank Fiore en el bajo, Rubén Pérez como voz líder, Luis Moreno en la batería y Arturo Álvarez en la guitarra, homenajeará a artistas nacionales e internacionales que convirtieron en clásicos populares temas como La Bamba, Vamos al Noa Noa, Un Millón de Amigos, entre otras. Las entradas para este concierto a beneficio de los pacientes con cáncer, respaldados por Funda Hogar, podrán ser adquiridas en la terraza de la Casa del Artista. Regionales. Más de 1,000 niños y jóvenes de 20 estados del país participaron en el encuentro del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, efectuado este martes en el Complejo Cultural Andrés Bello en San Felipe, Estado Yaracuy. El presidente de este movimiento, Pedro Lander, celebró la inauguración del primer núcleo municipal realizado el pasado lunes en la entidad, con una matrícula inicial de 300 niños. Esto es un centro educativo, cultural, deportivo. Aquí hay maternal, hay preescolar, hay una cancha extraordinaria, piscina. Ya estamos ya estudiando con el gobernador porque vamos a abrir un núcleo también en la Ciudadela Hugo Chávez, no urbanismo, que van a estar allí 2.300 familias. Se podrá usted imaginar el número de niños que vamos a captar, niñas, niños y jóvenes, en este nuevo urbanismo. El encuentro del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo fue una fiesta popular donde las artes escénicas, la danza, el canto, la poesía y las artes plásticas mostraron a los presentes la gran variedad de disciplinas y actividades que promueve este movimiento en el país. Son las 12:16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Más de 5.000 títulos en todos los géneros literarios llegarán este miércoles a los llanos del país. Se trata de la undécima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, en su capítulo portuguesa. La información fue suministrada por Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de Monte Ávila Editores, editorial participante en esta fiesta de la lectura que por dos días colmará de espacios institucionales y público de Guanare, capital de dicha entidad. En esta ocasión le informamos que Monte Ávila Editores Latinoamericana estará presente en la Feria Internacional del Libro Capítulo Portuguesa, que en esta oportunidad tomará los espacios del Complejo Ferial Guanare entre hoy miércoles 15 y el viernes 17, con varios títulos, entre ellos Visión de Venezuela, del escritor cubano Alejo Carpentier, La Historia de la Rebelión Popular de 1814, de Juan Uslar Pietri, además de presentar el libro Tetralogía del Petróleo, del intelectual César Rangel. Asimismo, vamos a presentar las ediciones del libro Yo Tituba, Bruja Negra de Salem, una novela que aborda el drama de la esclavitud, el racismo y la estigmatización desde la mirada de la tragedia de una esclava, y el poemario Botellas de Náufrago, una antología poética. Por su parte, el especialista del libro y la lectura del Gabinete del Ministerio de Cultura en portuguesa, Job Jurado, informó este lunes que la feria instalará un circuito de pabellones culturales para garantizar que la FILVEN no quede circunscrita a la mera comercialización de libros y se consolide en un espacio para el acercamiento y el reconocimiento del libro como herramienta para la liberación. La FILVEN portuguesa estará en esta región hasta el sábado 18 de julio. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo estamos escuchando, queridos amigos y amigas, tenemos a nuestra entrevistada hoy acá en cabina. Se trata nada más y nada menos que de Zaida Castro. Ella es directora de la Casa de Nuestra América, José Martí. Y el tema de hoy es la jornada de cuentos de libertad de Nuestra América en homenaje a Hugo Chávez Frías, Alberto Granado y a Fidel Castro. Bienvenida, Zaida, ¿cómo está? Bien, gracias por la oportunidad que me ofrece de poderme dirigir a los radioescuchas y poder hacer la promoción realmente de esta jornada que nos parece para nosotros muy importante. Qué bueno que se hayan tomado este tiempo para acercarse y darnos de la propia voz de los organizadores, pues, de la Casa de Nuestra América, José Martí, de estas jornadas. Son cuentos de libertad de Nuestra América. ¿Cómo vienen esta jornada? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quiénes participan? ¿Cómo la gente se puede incorporar a ellas? Sí, tenemos una serie de actividades. Aquí tengo el cronograma, si me permite. Pues, adelante. El objetivo nuestro fundamental es resaltar todos los aportes que estos hombres han hecho en el proceso de la unidad latinoamericana. Y creo que juega un papel fundamental en ello, pues, Hugo, Rafael Chávez Frías, nuestro comandante eterno, Alberto Granado, que creo que es el que menos conocido y que queremos darlo en esta oportunidad uh-huh. a conocer, no solamente por ser el amigo del Che, el cual hizo todo su recorrido en motocicleta en su oportunidad, sino también otros elementos bien importantes que él guarda y su vinculación que tuvo con Venezuela, que es importante. Y por supuesto Fidel Castro Ruz, que también cerramos el ciclo con una actividad dedicada al comandante Fidel. Damos inicio a esta jornada el día miércoles 29 de julio. Sabemos que Chávez nace el 28, pero como hay tantas actividades a nivel oficial, nosotros nos incorporamos a ella, pero la casa no podía pasar por alto tampoco esta oportunidad uh-huh. de hacerlo y de llegar también a otro tipo de público que tenemos nosotros consecuente allí en la casa. Ahí habrá participación tanto de poetas y artistas venezolanos y cubanos, y tenemos como invitados especiales a la colmenita venezolana. Creo Oye, que qué chévere. Los niños también tienen sí, su aporte, cabida ahí. Cabida en estos espacios, sí. Eso pues lo iremos, y ese mismo día 29 de julio a las 2 de la tarde inauguraremos la exposición fotográfica sobre Alberto Granado. Son prácticamente unas fotografías inéditas que no se han visto mucho en Venezuela y son traídas especialmente de Cuba por la familia de Alberto Granado. ¡Qué bien! El viernes 31 de julio a las 3 p.m. habrá la proyección del documental Memorias de un Gitano Sedentario. Este es un documental bien interesante porque nos explica cómo se hizo la película del diario de motocicleta. Entonces hay muchas anécdotas allí y contaremos con la presencia de la viuda y del hijo de Alberto Granado. Ellos estarán acompañándonos, por supuesto, en el comentario de la película y todas las anécdotas que hay alrededor de ellos. ¿Quién más que ellos para que no, realmente nos los digan de una manera bien directa, ¿no? Sí, tuvieron eso. Eso es el jueves. Y el jueves a las 6, jueves 6 de agosto a las 3 de la tarde también, tenemos el conversatorio sobre la vida obra de Alberto Granado. Como decía, como es el menos conocido, pues le estamos uh-huh. dando bastante hincapié porque a Chávez lo conocemos y queremos seguirlo conociendo, pero Alberto Granado lo queremos dar a conocer porque hay algo muy especial. Él al morir solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en tres países. Argentina, que es su país natal, Cuba, donde realmente vivió desde el año 1961, y Venezuela, porque él aquí estuvo, convivió con nosotros, participó, dio clases en la UCB. ¿Así? Sí, dio clases en la UCB de bioquímica. Eso no lo sabíamos. Sí, y se dice que también, y eso nos lo van a reafirmar, su hijo Alberto Granado, que es ahorita el director de la Casa de África en La Habana, su uh-huh. viuda que también va a estar con nosotros, y una de sus nietas que también ya vive aquí en Venezuela. Ah, además, qué bonito. Entonces, toda esa vinculación y todo lo que él aportó, no solamente creó la Escuela de Medicina en Santiago de Cuba, sino también el Centro de Salud Agropecuaria en La Habana. Y en Venezuela trabajó con Vicente Combí, inclusive, uh-huh. en el proceso ese de la elaboración Vicente Combí. Y bueno, también estuvo en el leprosario de Cabo Blanco en Maiquetía. Uh-huh. Él estuvo allí también, hizo sus aportes como científico. Y creo que todos estos elementos es importante darlo a conocer, cuál ha sido su vinculación, porque todo el mundo va a la casa y dice, ¿qué hacen esas cenizas aquí? ¿Quién es ese señor? Entonces creo que es importante. Sí, sumamente. Además que de ilustrativo nos trae información que pocos conocíamos. Puedo decirlo con fe pues propia que no sabía todo esto de Granados. Incluso probablemente lo que sabíamos era solo la referencia de la película y muy someramente unas que otras fotos cada vez que se habla del Che y de aquel viaje que hicieron, más que todo del viaje. Sí, del viaje. Y él fue asesor inclusive para la realización de esa película porque fue parte de la historia, ¿no? Viviente y todo. Sí. Claro, qué bueno. Sí. Zaida, ¿y quiénes los ayudan en estas actividades? ¿Hay algunas instituciones? ¿Hay alguien más aportando para que sea? Bueno, fundamentalmente tú sabes que la Casa Nuestra América José Martí depende de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y por supuesto que dentro de la misma plataforma del Ministerio de la Cultura tenemos a los compañeros de la Misión Cultura que nos hacen pues su aporte con los artistas y, uh-huh. y eso es un elemento importante. Pero también hay los compañeros que trabajan también en La Patana, que nos van a ayudar en la organización, nos están ayudando pues en la organización y a conseguir otras instituciones que nos están aportando. Por ejemplo, nosotros necesitamos cambiar el espacio, el lugar donde están las cenizas de Alberto Granado. Bueno, ya hay una empresa que ellos no quieren que todavía digamos este su nombre, que nos están ayudando a mejorar pues las condiciones de que las cenizas estén en mejores condiciones, porque eso requiere ciertas técnicas ambientales, claro. Cuidados para que, porque si no se crían hongos alrededor del, claro, sí, entonces, del nicho de la cuestión, o el receptáculo donde estén. Sí, pero fundamentalmente todos están dentro de la misma, bueno, y ustedes que también nos están ayudando con la promoción. Muchas gracias. Todo está dentro del Ministerio de la Cultura por los momentos, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿podemos quizás reafirmar un poco más las fechas? Sí, las fechas y las horas también. Cómo no. Entonces, les decía, el miércoles 29 de julio a las 3 de la tarde tenemos ahí canciones, poesía y un diálogo, pues, entre... O un conversatorio, yo diría que más que un diálogo, un conversatorio, porque no vamos a dejar mucho hablar a la persona ponente, sino que vamos a hablar todos sobre Hugo Chávez, expresar, pues todos, continuar profundizando ese aporte de Hugo Chávez, del pensamiento de Hugo Chávez. Eso es, repito, el miércoles 29 a las 3 de la tarde. El viernes 31 de julio a las 3 de la tarde tenemos la proyección del documental Memorias de un Gitano Sedentario. El jueves 6 de agosto a las 3 de la tarde es el conversatorio sobre la vida y obra de Alberto Granado. Okay. Con la participación, como les decía, de Delia Granado, de Delia de Granado, que es la viuda, y Alberto Granado Duque, el hijo de Alberto. Hijo. Uh-huh. Sí, su hijo. Y el sábado 8 de agosto a las 10 de la mañana tenemos la conmemoración del natalicio y allí tendremos la proyección de películas muy breves, poesía, canciones y tango, porque recuerden que él era argentino. Claro, entonces claro. Vamos a celebrarlo pues con alegría, porque sabemos que no están muertos, están sembrados, y creo que, como decía nuestro querido Ali, los que mueren por la vida no merecen llamarse muertos. Sí, qué bonito. Eso es bien importante. Y luego el jueves 13 de agosto a las 3 p.m. tendremos también igual la misma característica. Primero un conversatorio muy breve sobre la importancia y la vigencia de ese pensamiento también de Fidel. Y por supuesto habrán canciones, poesías y música cubana y venezolana. Qué bueno, qué bueno. Eso pinta muy, muy, muy bien. Zaida, y la casa... de Nuestra América, José Martí, ¿tiene algún sitio en la red para que la gente pueda buscar la programación de estas jornadas? Hay un link dentro de la página de la Biblioteca Nacional que lleva a la Casa de Nuestra América José Martí, y allí estará la programación. Perfecto. Entonces la gente se puede ubicar en la página de la Biblioteca Nacional, conseguir ese enlace. Sí. Que dice Casa de Nuestra América José Martí, y ahí consigue toda la programación de esto que les acabamos de decir y de lo que viene, ¿no? Y muchas de lo que viene más. También, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Zaida, por haberte acercado y darnos toda esta información. Les enviamos a todo el equipo, porque sabemos que son varias personas que integran el equipo que hace vida, que trabaja en la Casa de Nuestra América José Martí. Les enviamos todo el éxito para que todo esto salga muy bien. Gracias, y gracias a ustedes por invitarnos. No, cómo no, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por haberte acercado personalmente y traernos esta información de tu propia voz. Y mucho éxito. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado hasta este momento. Les comentamos que los buenos oficios en el control técnico correspondieron a Yolber Zambrano. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinomé González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM.

liberadora, revolucionaria. La revolución es cultura o no es. O no es revolución, es un hecho cultural. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Érase un hombre a caballo que por un sueño vivió, entregando vida y alma por ver crecer una flor, para que se consagrara frente al capullo juró. Que su espada sería el sol en el jardín que soñó. Era una flor continente la que aquel hombre regó, hasta verla con el tiempo de color liberación. Liberación. Cada pétalo idea en flor, cada semilla un soldado liberador, que viven entre los años con aquel sueño a caballo para concretar la unión. Luz del sol brilla hoy. Luz del sol brilla hoy. Brilla hoy la flor continente con color liberación. Brilla la espada empuñada en el jardín que soñó. Brilla un grito en el silencio, soldado liberador. Los ojos del mundo brillan, solo hay que seguir al sol. Al sol. Cada pétalo una idea en flor, con millones de semillas, por el amor que han venido entre los años con aquel sueño a caballo para concretar la unión. El sol brilla hoy, luz del sol brilla hoy. Brilla un grito en el silencio, soldado liberador. Los ojos del mundo brillan, solo hay que seguir al sol. Al sol. En Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Será un otoño. Si ves que las hojas caen, se enoja el viento que es rojo y en soplo te canta. Se enoja el viento que es rojo. vas a mirarme las manos, sabrás que el tiempo pasó. Fueron tantos los otoños que en ellos soy todo. Fueron tantos los otoños. Pero ¿dónde pasó? Silbando, como ceniza quedó, gris como todos los años de cielos y otoño, gris como todos los años. Cielos y otoño. Es de barro y si no prueba el amor, verás que es pena y es tierra de viejos caminos. Verás que es pena y es tierra. Temprano como se pueda, nada me obliga a llorar. Sabrás volver hasta el tiempo, el mismo que ha muerto. Sabrás volver hasta el tiempo. Pero ¿dónde pasó? El viento silbando, como ceniza quedó, gris como todos los años de cielos y otoño. Como todos los años de cielos y otoño. En Alba Ciudad, las 12:59 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.